Judá es caballo de honor en la batalla. ¿Qué es Judá? Caballo de honor en la batalla. Y si nosotros podemos ir sobre este caballo de honor, Judá primero, y la batalla se va a ganar. Aleluya. Va a vencerse, porque el Señor irá en su caballo de guerra, que es la alabanza. Entonces dígale a los pies: te libero en el nombre de Jesús. Y a las manos, libres. Y a los ánimos, libres. Judá primero, y la batalla se va a ganar. Con alabanza al Padre, dando gloria al Hijo, primero suba. Ahora oigo sus voces con alabanza. Una vez más con alabanza al Padre, dando decir un aleluya, un gloria a Dios. Judá primero y la batalla se ganará. Judá primero y al enemigo se vencerá. Con alabanza al Padre dando gloria al Hijo, primero suba a Judá. Judá primero y la batalla se ganará. Judá primero y al enemigo se vencerá. Con alabanza al Padre dando gloria al Hijo, primero Judá primero y la batalla se ganará. Judá primero y al enemigo se vencerá. Con alabanza al Padre dando gloria al Hijo, primero Judá Judá. Judá primero y la batalla se ganará. Judá primero con alabanza al Padre dando gloria al Hijo, primero Judá Judá. Y alabaré las maravillas de Dios. Te alabaré, Señor, con todo mi ser. Contaré las maravillas de Dios. Me alegraré en ti, oh Altísimo. Cantaré alabanzas a ti. Te alabaré, Señor, con todo mi ser. Contaré las maravillas de Dios. Te alabaré, Señor, con todo mi ser. Contaré las maravillas de Dios. Me alegraré en ti, oh Altísimo. Cantaré alabanzas a ti. Te alabaré, Señor, con todo mi ser. Contaré las maravillas de Dios. Yo me alegraré en Dios, me alegraré. Yo me alegraré en Dios, me alegraré. Yo me alegraré en Dios, me alegraré. Me gozaré en el Dios de mi salvación. Yo me alegraré en Dios, me alegraré. Yo me alegraré. Aleluya. En Dios me alegraré, me gozaré en el Dios. Poco más rápido. Yo me alegraré, Dios me alegraré. Yo me alegraré, en Dios me alegraré. Yo me alegraré, en Dios me alegraré. Me gozaré en el Dios de mi salvación. Yo me alegraré, en Dios me alegraré. En Dios me alegraré. ¡Hey! Me gozaré en el Dios de mi salvación. Aquí Dios es Jehová, en toda carne el Dios. No hay nada difícil para mí. No hay nada, no hay nada difícil para mí. Aleluya. No hay dices tú, no hay Dios tan grande como tú. Como las que haces tú. ¿Quién es este rey? ¿Quién es este rey? ¿Quién es este rey de gloria? ¿Quién es este rey? ¿Quién es este rey? ¿Quién es este rey de gloria? Jehová de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, Él es el rey de gloria. Jehová de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, el rey de gloria. ¿Quién es este rey? ¿Quién es este rey? ¿Quién es este rey de gloria? ¡Todo! ¡Diga! ¿Quién es este rey de gloria? Jehová de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, Él es el rey de gloria. Jehová de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, Él es el rey de gloria. Él es el rey de reyes, Él es Señor de señores, se llama Cristo, Cristo, Cristo, Cristo. ¡Arriba! ¿Qué pasó? Íbamos bien. Vamos pues. Él es el rey de reyes, Él es Señor de señores, se llama Cristo, Cristo, Cristo, Cristo. Él es el rey, Él es el rey de reyes, Él es Señor de señores, se llama Cristo, Cristo, Cristo, Cristo. Las palmas son para el Rey de Reyes, el Señor de señores, con alabanza al Padre, dando gloria primero. Bye.